Musiquita, sentí qué lindo suena, alegre sus compases, a vos te gustará. Qué linda musiquita, sentí qué lindo suena, su ritmo contagioso a ti te hará bailar. Vamos ya, comiénzalo a bailar, siempre así, que así serás feliz. Vamos ya, empiézalo a bailar, siempre así, no pierdas el compás. Musiquita, sentí qué lindo suena, su ritmo contagioso.